muy bien que yo te quiero, como nadie te ha querido. Eres mi ser preferido, mi amor, y sin ti vivir no puedo. Sin ti no fue la agonía, mi amor.